Nos vamos a comunicar ahora con Daniel Arlandiz, que de nuevo, como me equivoco mucho con los acentos en los apellidos, me va a corregir ahora. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? No, lo dijiste bien, es Arlandiz. Arlandiz, dije yo. Sí, es común que se confunda. Mil disculpas. Bueno, acabamos de escuchar el audio de una señora que fue reprimida, una docente que fue reprimida junto con su hijo, llevados a la policía, llevados a la fiscalía, acusándolos. Bueno, y en esto que está atravesando no solo la provincia, sino todo el país, con lo que es el maltrato policial. Me olvidé decir que sos representante de Correpi. ¿Qué opinión se merecen ustedes con respecto a esto que estamos atravesando y padeciendo como pueblo, no? Bueno, dentro de lo que venimos así denunciando desde el primer día del anuncio del decreto 297, venimos diciendo que en este contexto de excepción que se está dando, con la propagación del virus, que es totalmente peligroso, se ha profundizado, se ha desarrollado el control social por medio de las fuerzas policiales con este decreto que prohíbe la circulación de las personas, que si bien desde Correpi consideramos que es correcto que tengamos que resguardarnos para la salud, se da en un contexto donde el 40% de la población argentina tiene una economía de subsistencia, tiene que salir a trabajar a la calle, y comparando a eso, se da como esto de la profundización del control social por manos de la policía. Claro, y justamente estábamos hablando más temprano, por ahí este abuso de poder que están ejerciendo, que están ostentando la policía, lleva también a que la gente justamente salga con más miedo a la calle, y eso hace como que los alienta más a los policías. No sé si con esto vos vas a estar de acuerdo, pero como que alienta más a la policía que tengan esa actitud de portación, llevarte por portación de rostro o porque vos haces movimientos sospechosos. ¿Es así? Sí, tal cual, es como vos lo decís. Si bien nosotros no, desde Correpi, no hacemos el uso de la categoría de abuso, sino que hablamos directamente de política represiva. Uh-huh. Es bien como vos decís, es tal un ejemplo, por en cómo se descarga la represión de acuerdo al territorio. En zonas más privilegiadas, residenciales, vemos que prácticamente a veces es nula la presencia policial ahí. Y, por ejemplo, en las barriadas, en la policía ahí descarga de otra manera. Prácticamente se podría considerar incluso de razias policiales en esos sectores, sobre todo cuando ya la noche se pone más picante. La policía, hemos recibido varias denuncias en ese sentido, de cómo aparece en los barrios populares, sobre todo en los barrios del oeste de la provincia, como con la prepotencia con la que descarga la represión. Tal cual. Sí, mira, y justamente hablando de ese tema de la diferencia de la vara, dependiendo del contexto económico o de la situación, del statu quo del barrio en el que te ubiques, ¿no es cierto? Uh-huh. Hace no sé si 3 días o más, circuló una foto del hijo del gobernador andando en colectivo, rompiendo la cuarentena, y mágicamente no hubo nadie, salvo los medios comunitarios, por supuesto, pero después no hubo nadie que se hiciera eco de esa falta o esa violación a la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo tenemos todos los días noticias en el barrio de gente que es golpeada y maltratada por parte de la policía, insultada, vejada en algunos casos, es como muy desigual el trato, ¿no? Sí, sí, eso sabemos que es algo que generalmente siempre decimos las organizaciones, sobre todo Correpi, tratamos de marcar esa cuestión de que la represión, si bien parece que se descarga de forma amplia y difusa en el conjunto de la sociedad, tiene destinatarios concretos. Sobre todo la vara, la miden de acuerdo a la procedencia de clase, y sobre todo también tiene un rango etario. La juventud es principalmente las personas en las que la policía, las fuerzas de seguridad, entre comillas, en general descargan la represión ahí. Sí, justamente. Juventud es pibes de los barrios, con lo que ellos dicen los pibes de gorrita, por lo general. En este caso, ahora, este muchacho que 26 años creo que tenía, no se especifica en el audio porque no lo largamos todo. El caso de Mauro en Godoy Cruz. Es el hijo de la maestra. También, justamente por el hecho de su disidencia, también tuvo una represión y con un odio, con una bronca acumulada. Ustedes, cuando suceden estas cosas, ¿qué herramientas tienen? ¿Cómo hacen para acercarse a los damnificados, las damnificadas? En esta situación, que es muy particular, de coyuntura, que estamos viendo en el marco de esta resolución, hemos venido tratando de mantener informes diarios. En un principio tomó el formato de contar de forma muy detallada la cantidad de personas represaliadas a lo largo y ancho del país. Fue mutando un poco más de análisis y de recopilación de datos, lo que venimos haciendo con estos reportes diarios que venimos tratando de sostener. En paralelo a eso hemos venido poniendo también algunas consideraciones, advertencias que tenemos que tomar en este contexto. Por ejemplo, cuando tenemos que salir afuera, llevar el DNI, avisar a alguien qué vamos a hacer, cuando no estamos haciendo una actividad de rutina como es el trabajo, avisar a dónde vamos a estar, tratar de concientizar a las personas en la situación en la que nos encontramos y tratar de amortiguar el impacto represivo que se da con mayor legitimidad incluso ahora en este contexto de aislamiento obligatorio. Es lo que tratamos de hacer, eso de promover ese tipo de cuidados que generalmente capaz la militancia, personas que militamos tenemos más incorporado, pero el conjunto de la sociedad no. Entonces tratamos de eso, de promover el cuidado mutuo. Por eso decimos desde Correpi que hay que cuidarnos del virus, pero también de la represión. Claro, ahí es donde no debería ser. Ahí es donde uno, si sale a la calle, debería sentirse todo lo contrario, justamente. Agarrar y decir, qué bueno, está la policía en la esquina, yo puedo ir tranquilo a comprar, y si me para me van a tratar bien. Que eso también estábamos reflejándolo con mi compañero recién. Ese otro tema también. No solamente el maltrato físico, ¿no? Cuando tienen estas actitudes represivas, sino también el maltrato en el trato, valga la redundancia, cuando te solicitan los datos. Sí, no, eso, la actitud que asumen de prepotencia es muy cotidiano. Una de las recomendaciones que generalmente hacemos es eso, de tratar de cuando nos detienen o cuando nos demoran un poco, cuando nos piden los documentos o nos preguntan qué estamos haciendo, una de las actitudes que muy importante tenemos que asumir es una de tranquilidad y contestar las preguntas. En este contexto así, la policía anda con esa prepotencia que ya veníamos nombrando, con la que para salir rápido de esa situación y cumplir nuestro objetivo, que es, no sé, movernos de un lado a otro para, no sé, comprar algo en la farmacia, en alimentos, ir a retirar plata, no sé, alguna actividad así, tratar de mantener la calma en el caso de que nos detengan y no tratar de darles excusas que muy fácilmente ellos la sacan de la manga cualquiera como para represaliarnos. Claro. Bueno, Daniel, la verdad que muy completo, muy importante lo que acabas de decir, sobre todo este tema de los consejos que das a la hora de salir a la calle y tener que realizar algún trámite o alguna compra. Si vos fueras tan amable de relatarlos otra vez y algún número de teléfono para comunicarse en cualquier caso de represión o de acoso policial, porque no, también que nos puedas dejar al final de los consejos, por favor. Sí, los consejos primero los tenemos ahí expuestos en nuestra página de Correpi, en correpi.org, o en nuestras páginas de Facebook, Instagram o Twitter. Arrancamos una cosa muy básica, que es el tema de los documentos y la aportación del DNI y la documentación que nos permite de las personas que están habilitadas a circular por la calle. Uh-huh. Estas habilitaciones que ha dado el Ministerio del Interior. Otra de las cosas es que tenemos que avisar a alguna persona que no va a salir, en todo caso, avisarle dónde vamos a estar, si vamos a ir a hacer las compras, si vamos a retirar plata al cajero o alguna actividad de urgencia, tratar de mantener eso. Una de las cosas que incluso hasta parece ridículo que tenemos que hacer es la pinta, salir, ver cómo vamos a salir vestidos. Porque algo que nos ha pasado últimamente es que, teniendo en cuenta incluso eso, que no debería ser una situación importante, ha sido motivo suficiente como para que la policía detenga personas que, de acuerdo a la pinta, o sobre todo hoy, los detienen. Otra de las situaciones es eso, de mantener siempre la calma a la hora de enfrentarnos a un momento en donde nos cruzamos con algún policía, mantener siempre la calma. Hablar bien, no tratar de bardearla. Esa es básicamente la situación. Pero detalladamente van a encontrar ahí en nuestra página, la correpi.org, las recomendaciones. Uh-huh. Y para algún tipo de denuncia que también estamos recibiendo, pueden escribirnos directamente al Facebook, correpi.org. Uh-huh. O al Facebook de acá en Mendoza, Correpi Mendoza. Uh-huh. Ahí estamos muy atentos, sobre todo en este contexto estamos más atentos a las redes, porque hemos estado recibiendo todos los días algún tipo de denuncia, algún tipo de videos nos están llegando, estamos tratando de difundir todo lo posible, así que es bastante agitado a pesar de estar en la casa en la situación. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo, muy importantes los consejos, y bueno, ojalá, no lo creo, pero ojalá que no tengamos que comunicarnos por este tema, ni ahora ni nunca. Uh-huh. Y estaremos muy atentos a lo que suceda en la calle con nuestros vecinos y vecinas. Gracias. De nada, y bueno, te agradezco de nuevo el tiempo. No, nosotros desde Correpi siempre queremos agradecer a los medios comunitarios, a la Mosquitera sobre todo también, que siempre están ahí y siempre replicando lo que sacamos o el conjunto de las organizaciones que del campo popular. Uh-huh. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Chao.